Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos de Cortos desde la casa, emisión 13. En Cuba, las bailarinas de talla grande tienen su espacio. En días pasados, metidas en sus tutús con medias elásticas y largos guantes blancos, las bailarinas del ballet Danza Voluminosa interpretaron una de las piezas más famosas del ballet, El Lago de los Cisnes. Este ballet resalta por sus bailarinas, que contrarias a ser delgadas y esbeltas, todas son de tallas grandes y obesas. La idea de hacer este grupo de danza nació hace 20 años de la mano del bailarín de danza contemporánea Juan Miguel Mas. Se me ocurrió la idea de crear un espacio donde esas personas pudieran entrenarse, desarrollarse y crear danzas a partir de estos cuerpos, señala Juan Miguel Mas. A inicios de enero, la compañía de Mas tuvo la oportunidad de actuar en el prestigioso Teatro Nacional de La Habana por iniciativa de un grupo de estadounidenses que llegó al país como parte de un convenio entre la Universidad de Massachusetts y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. En Cuba, el 44,3% de sus 11 millones de habitantes tienen sobrepeso o sufren de obesidad, según estadísticas del 2012 del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Nicaragua recordó los 149 años del natalicio de Rubén Darío. Cuando los versos en las pálidas tardes hierran nubes tranquilas, en el azul, en las ardientes manos se posan cabezas pensativas, salieron al mundo, este conoció el valor literario del poeta Rubén Darío, y con él a Nicaragua, que hasta entonces era un país desconocido. Este es uno de los argumentos por los que el pasado 18 de enero varios sectores sociales y culturales de ese país recordaron el natalicio 149 de este poeta. Diputados del gobierno y la oposición, universitarios, trabajadores y cientos de ciudadanos llegaron a depositar flores frente a la estatua del poeta y a escuchar sus poemas reproducidos en un alto parlante. Estamos honrando la memoria, el pensamiento de este gran pensador, afirmó en el acto el diputado Emilio López del gobernante Frente Sandinista. El parlamento anunció que imprimirá un folleto sobre la vida y obra del poeta, en la que destacan Azul, Cantos de Vida y Esperanza y otros poemas. Es un poeta que cruzó las fronteras. Nosotros somos conocidos en otros países gracias a Rubén Darío, expresó Telma Lozano, una ama de casa de 48 años, en el centro histórico de Managua, donde en 1933 se construyó un monumento en honor al poeta. Los homenajes se extendieron a la colonial ciudad noroccidental de León, donde yacen los restos del poeta, y contaron con la presencia del director de la Real Academia Española, Francisco Villanueva, e intelectuales nicaragüenses. En Ipanema, 7 artistas brindan su talento. La visión crítica de 7 artistas guayaquileños se presenta en la muestra Ipanema, es mejor la amnesia colectiva, que se exhibe en el DPM Gallery, en el sector de Urdaneza, ciudad de Guayaquil. En ella se une el trabajo de Ruth Cruz, Lisbeth Carvajal, José Oliveira, David Orbe, Diego Van Der Kang, Juan Carlos Vargas y Andy Fierro. Este último figura como el mentalizador de la propuesta. Instalaciones, dibujos y acuarelas son parte de esta colección en la que cada artista interviene con una obra. Estas han sido desarrolladas en grandes formatos. Algunas de ellas cuelgan en las paredes de la galería, mientras que otras adornan los espacios del lugar. La muestra estará abierta hasta el 30 de enero. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas 30, los sábados con previa cita. Hasta aquí Cortos desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.